¡Atención! ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? ¿Pensaron que no íbamos a volver? Ahora traigo una bomba y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista. ¡Uno, dos, un, dos, tres, boom! ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a gozar? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a gozar? A bailar, a que te pongo a gozar.